llamo Selena, tengo 9 años y voy a la escuela 16. Me llamo Antonella, tengo 11 años y voy a la 16. Me llamo Ana, tengo 10 años y voy a la escuela 16. Me llamo Luciana, tengo 9 años y voy a la escuela 16. Me llamo Alfredo, tengo 8 años y voy a la escuela 16. Preguntas y respuestas. ¿Cuántas letras musicales hay? 6. ¿Cómo? 3. 7. No me acuerdo. Sé que la sol, pero en la otra no me acuerdo. Sol es una. Ajá. Mi. Fa. So. ¿Cuántas letras musicales hay? 7. Preguntas y respuestas.